Desde FM Riachuelo saludamos a los oyentes de Farco de todo el país. Desafiando lluvia y granizo, un conjunto de organizaciones comprometidas con la causa sanmartiniana se convocó el sábado por la mañana en las puertas de la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, donde reposan los restos del Libertador. Julio Urien, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, durante su discurso expresaba. Entonces, compañero, acá ratificamos nuestro compromiso, así como llevaron adelante los miles y miles de compañeros que dieron su vida por esta Argentina. San Martín también es el símbolo de la unidad nacional. Por eso hoy su figura frente a este desafío y el futuro, luego de esta victoria popular que está al alcance de la mano, tenemos la necesidad entonces con los sectores populares de profundizar este proyecto y alcanzar la definitiva liberación. Entre banderas y ofrendas, cargadas de consignas, durante el encuentro los participantes compartieron las motivaciones para un homenaje en unidad y sus miradas sobre un contexto político que claramente pone sobre la mesa la cuestión de la dependencia y la lucha emancipatoria. El gaucho Jaquet, referente de la corriente política 17 de agosto, decía lo siguiente. Tenemos que estar debatiendo, discutiendo, reflexionando y accionando de cómo vamos a parar un proyecto de liberación que rompa definitivamente con el modelo económico de exclusión. Y nos parece a nosotros, digamos, que esa es la tarea. Pero también tengamos en cuenta de que América Latina sigue viva, que América Latina sigue en disputa. Está en nosotros, desde una concepción revolucionaria, desde una concepción de unidad, desde una conciencia política nacional, poder construir un proyecto de liberación nacional que rompa definitivamente la contradicción principal que es patria-colonia. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP, participó del homenaje y se refirió al rol que tienen que tener los trabajadores para lograr construir una sociedad justa. Y está claro que más allá de quienes lleven adelante la administración, si los trabajadores no son la columna vertebral y la cabeza del proceso de transformación, no se va a caminar hacia las transformaciones estructurales que están haciendo falta. No alcanza con consumir, no alcanza con repartir un poquito. Hace falta transformar esta sociedad, porque como dice el Papa Francisco, este sistema no da más. Hay que construir otro mundo posible. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.